A esconderse, caballero, que se lleva lo que no sirve para nada. basurero, que mañana usted no viene a trabajar. Yo me escondo, basurero, que escondido no me puede usted llevar. Este caso tan sonado no requiere explicación. Por lo que ya me han contado, usted es peor que un ciclón. Si fuera otra la razón, ya lo estaría encerrando. Mas por bailar el cha-cha-cha, absuelto y siga señor, bailando. Señor juez, señor juez, Radio Acupe, con música fácil de escuchar.

prepara cuero, prepara güiro, también timbal. Ya está llamando a todos los niches para que bailen su cha-cha-cha. Y también el alemán, y se alegra el irlandés, y hasta el si baila un inglés, se le mete el alboroto y es para que se vuelva loco hasta un japonés. Chiquilla, yo te quiero y te veré.